y todo gracias al sacrificio de Jesús. Toda la riqueza del mundo no significa nada. Ver Eclesiastés capítulo 2 versos 11 al 13, en contraste con el conocimiento de Dios. Escucha Mateo capítulo 16 verso 26 y pregúntate cuán bien refleja tu vida la gran verdad de estos versículos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?